Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hace unos meses estuvimos hablando del asesinato a manos de los esbirros del poder de Remy, manifestante que junto a otras estaba defendiendo la SAD en Tested. Y bueno, hoy hemos traído en el programa número 83, ha venido ya sola, la verdad. Bueno, ni siquiera sola. Ha venido una compañera que está allí formando parte de esa resistencia a contarnos un poco lo que está pasando por allí. Y bueno, ese va a ser el contenido monográfico de hoy. Recordaros que podéis escuchar los anteriores programas en nuestra web cabezasdetormenta.org. Podéis escucharlos o descargarlos para escucharlos en los cascos, por ahí, donde se apetezca. Y, como siempre, un saludo a todas las radios amigas que retransmiten nuestro programa y un saludo especial para la gente de Radio Mutant que han tenido a bien incluirnos en su parrilla. Empezamos el programa. Bueno, como ha comentado el compañero, hoy tenemos a una compañera que viene a hablarnos del SAD. Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito en qué consiste esta estrategia de resistencia? La SAD es zona defendre, que en castellano significa literalmente zona a defender, y lo que consiste es que un territorio que intenta ser ocupado por una gran empresa o por, no sé cómo decirlo en realidad. Sí, proyectos de construcciones. Exactamente, pues hay un colectivo que es la SAD que intenta que no se toque la naturaleza, o sea, como protegerla o sí, defenderla. Que el espacio quede liberado a esos trabajos de, no sé cómo decirlo, de construcción, de megaproyectos que quieren, pues eso, adueñarse del territorio para, pues, hacer sus negocios y demás. Claro. Realmente no es solo el problema de, o sea, de que intenten hacer, construir algo, ¿no? Sino que además de eso, pues detrás de todo eso, vamos, tienen muchos otros intereses las empresas que quieren hacerlo, incluso el Estado francés, ¿no? Como puede ser, pues, la corrupción y, en concreto, en el Testé, pues quieren hacer un embalse y una zona de posible inundación si en caso de que fuera necesario. Y detrás de eso, que es lo que más o menos dicen a la gente, que los agricultores necesitan el agua para las plantaciones y todo eso, pues hay una, a unos pocos kilómetros de allí hay una central nuclear con la que quieren utilizar el agua del embalse para enfriar la central nuclear. De hecho, hay otro embalse muy cerquita de la zona de Sivens, del Testé, que no se utiliza ni a un 60% de su capacidad, ¿no? Entonces hay como unos intereses ocultos detrás de todo el rollo de la construcción. Entonces es como que van a joder un montón de hectáreas de bosque, un montón de, o sea, un bosque entero, simplemente por intereses económicos. Y entonces, ¿la SAD en qué se basa para intentar frenar el avance de estos intereses? Pues se basa en ocupar el espacio, liberarlo de un posible ataque o no sé cómo decirlo, de la policía o del Estado, ¿no? Y que allí, en el espacio que queda liberado, pues construir dentro del colectivo pues un sitio donde se pueda habitar, donde se pueda hacer jardines, o sea, huertos, y sabes, donde se empiece una comunidad libre de todas estas... O sea, utilizar el territorio para las vidas de las personas directamente en vez de para los intereses de estas constructoras, del Estado y demás. Exactamente, ¿no? Sí. Que liberar el espacio y que quede completamente liberado en cuanto al Estado, ¿no? O sea, que como ha pasado en Notre Dame, pues que dentro de ese espacio no pueda... No haya normas del Estado que... O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero que no pueda influir el control estatal, o sea, las normativas estatales, la legislación, eso, etcétera, es, ¿no? Sí. Vale. Pues esta estrategia en el territorio francés se ha utilizado más veces antes que en Tested. Sí. El colectivo de la SAD ha empezado hace unos 6 años más o menos en Notre Dame de Long, que es una zona donde quieren hacer un aeropuerto internacional, y han hecho lo mismo que están haciendo en el Teste, parar los trabajos del aeropuerto y liberar el espacio, que allí son, no sé, pero creo 400 hectáreas o algo así de terreno, e incluso querían expropiar a los ganaderos de la zona, o sea, sus explotaciones agrícolas, para construir el aeropuerto. Y entonces, entre los agricultores y los tadistas, pues se ha liberado el espacio y se ha creado allí una comunidad que llevan viviendo 4 o 5 años, la gente ya pues con construcciones y con cosas así más estables. Pues pasamos al primer tema. Pues vamos a dejaros con On the Radio, On My Radio de Selecter. Bueno, ¿puedes profundizar un poquito más qué estrategias de acción se realizan en las SAS? Vale, pues dentro de la SAD, como hay muchos tipos de ideologías y muchos tipos de personas, pues se toman diferentes campos de la lucha, ¿no? De la resistencia. Hay gente que quizá es un poco más radical o más, no sé cómo decirlo, más concreta y pues hace cosas para que se frenen, si por ejemplo si la gendarmería, o sea, los antidisturbios o lo que sea quieren entrar. Hay gente que opta por construirse cabañas en los árboles y vivir en los árboles para que no puedan ser cortados. Hay gente que prefiere pues el momento que viene la policía a hablar con ellos para poder llegar a un punto de inflexión, si de verdad pueden parar los trabajos o no. Hay gente que se preocupa por hablar con los trabajadores que están allí pues rompiendo el bosque. Y bueno, hay diferentes estrategias en cuanto a resistir y en cuanto a cómo se pueden parar los trabajos. Normalmente se hacen asambleas o comités así para tratar si cuando llegue la gendarmería o cuando vengan a desalojarnos del espacio, cómo se va a actuar, pero a veces también queda un poco en manos del momento, ¿no? Depende de lo que se necesite o los medios que tengas en el momento, pues para la resistencia. Realmente otros compañeros y yo pues vivimos al calor de la barricada. Realmente hemos construido todo, no todo el espacio alrededor, ¿no? Pero más o bien por todas las entradas posibles que puede entrar la policía a desalojarnos, pues hemos construido barricadas para que no puedan entrar. Y entonces la gente vivimos cerca de las barricadas para si en algún momento en la noche o pasa cualquier cosa, alertar a todo el colectivo y podernos poner a trabajar para frenar la entrada de la policía. De las máquinas. Sí, en realidad, bueno, lo de las máquinas, hemos intentado pararlas de diferentes formas y no ha habido manera. Entonces se ha realizado como una llamada colectiva en toda Francia a gente que estaría de acuerdo con el proyecto, o sea, con que no se haya llegado al proyecto más bien. Y ha habido una llamada colectiva, se ha hecho como una pequeña reunión, bueno, una gran reunión, y con un poco de información también y charlas y de todo tipo para que hubiera como un poco más de fuerza a la hora de resistir. Y entonces directamente la policía se ha llevado las máquinas del terreno. ¿Por qué? Pues por miedo a que las estropeemos o que pase cualquier cosa y al final no. Entonces ha surtido efecto, ¿no? Porque se han llevado las máquinas de allí, de momento están paralizadas las obras. Sí, sí, en realidad desde la muerte de Remy Fraisse, después de la muerte de Remy, la policía se ha retraído un poco en sus acciones y las máquinas no han vuelto, y a nivel europeo iban a tomar como una decisión de parar los trabajos o no, de poner una multa de 2 millones de euros al constructor del embalse. Y todavía en el testé la gente está a la espera de la resolución de ver lo que pasa, porque los antecedentes del conflicto, o sea, ¿nos puedes poner un poco unas líneas cómo empieza todo? Temporalmente, si es un conflicto que lleva mucho tiempo, el proyecto del embalse o... Sí, el embalse lleva como más de un año Hay 5 personas las que empezaron el proyecto, que estudiaron, pues son ecologistas y estudiaron todo lo que iba a conllevar que hicieran el embalse allí, y estuvieron un poco estudiando la zona y se quedaron a vivir allí en una casita que, bueno, le llaman la Meterí, que es como una especie de casita así en el medio del bosque, que es del ayuntamiento, y entonces esta gente la ocuparon para, pues para investigar y para estar allí viviendo y viendo lo que iba a ir pasando, ¿no? Y bueno, se dio paso al proyecto a nivel estatal, que lo iban a empezar a hacer, y el septiembre pasado. Y empezaron los trabajos, entonces cada vez pues más gente estuvo de acuerdo con lo que, con la estrategia de la SAT, de los sadistas, en cuanto a cómo parar los trabajos, y fue aumentando el número de personas que se quedaron allá a vivir, y pues ahora, al principio hubo como entre 150 y 200 personas resistiendo. Hubo bastantes conflictos entre la gente de cómo actuar el momento que vinieran las máquinas o no. Hubo diferentes estrategias, y el problema que después de todos estos conflictos, que a veces es difícil la convivencia con gente con la que, sí, que no estás totalmente de acuerdo en tus ideas, ¿no? Y se quedaron unos 50 personas o así, más o menos. Entonces se hizo como la llamada esta a nivel nacional, de que viniera la gente allí. También hubo pues grupos que vinieron a apoyar el proyecto, y gente a hacer charlas, y ingenieros a pues hacer pruebas del terreno y de si realmente es viable al hacer el embalse y no en esa zona y todo eso. Y fue cuando también vino mucha otra gente que querían parar los trabajos de una forma más real, ¿no? O sea, más tajante. Tajante, sí. O sea, que no siguieran trabajando. Y entonces hubo ahí como una gran lucha. En realidad, por el día, ¿sabes? Entre mucha gente pues que iba disfrazada o intentaba hablar con los gendarmes o intentaba pues hacer escrito, o sea, también manifestaciones fuera de lo que es el embalse de Sivens. En todos los pueblos cercanos y en todas las ciudades cercanas se han hecho muchas manifestaciones en contra del embalse, y bueno, pues no ha sido del todo efectivas. Entonces ese día pues la gente quería parar los trabajos y de una forma un poco más tajante, sí, pues lucharon un poco contra la gendarmería móvil para que dejasen. Sí, para que se parase. Sí, para que se fueran del territorio. Del terreno, sí. Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes. Pues, ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido todo esto que ha ocurrido allí en octubre, en noviembre, esos enfrentamientos más directos que hemos podido ver, algunos vídeos bastante escalofriantes de la policía lanzando granadas mientras la gente en medio del campo, unos están haciendo equilibrismos con un paraguas, otros están tirando piedras? O sea, no sé, una cosa que desde la ciudad nunca la había visto, y es bastante desolador ver que no hay ningún sitio en el que no pueda haber antidisturbios cargando sobre ti. No sé, ¿podrías contar un poco todo esto? Pues sí, en verdad la lucha ha empezado un poco en septiembre. En el momento que han empezado los trabajos ya ha habido gente resistiendo. Y bueno, hay como un colectivo que son los clown activists también, ¿sabes? Que están un poco como de mediadores entre la gente que tira piedras y la gente que sigue con los trabajos, y que son un grupo de payasos ahí bastante empáticos con los estadistas y con la policía. Intentan un poco calmar el conflicto, ¿sabes? Para que no se nos vaya de las manos a todos. Y en septiembre han intentado por todos los medios parar los trabajos y luchar contra las máquinas gigantes que parecen monstruos, de manera de ponerse delante, intentar parar la máquina y no ha habido manera. Ha habido gente que se ha enterrado, gente que ha resistido en los árboles, simplemente encaramada al árbol para que no lo cortaran. Y ha habido mucha gente pues, que ha ido directamente contra la máquina a tirarles piedras y a intentar que no siguieran con los trabajos, ¿no? Y el problema es que no han escuchado a la gente y entonces ha habido este llamamiento en octubre y el momento de que había muchas más personas, mucha más gente apoyando el conflicto, ¿no? Pues ha sido más fácil la lucha. O sea, ha habido como más presión de la parte de los ecologistas, ¿no? Y el día 25, pues ha habido pues, una gran convención allí y ha habido bastante lucha durante todo el día. Por la mañana ha habido, pues eso, mucha gente disfrazada, mucha gente que intentaba dialogar con la gendarmería y otra gente pues que igual no son tan calmados y han empezado pues un poco a discutir con ellos, con los policías, ¿sabes? De por qué siguen haciendo esto, por qué están apoyando a una cosa que realmente, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Y bueno, la policía también se ha puesto un poco agresiva y entonces la gente ha respondido y han empezado un poco ahí lo que es la batalla y ha estado unas horas ahí un poco de batalla, la policía ganaba un poco de terreno, los manifestantes ganaban otro poco de terreno y así, y se ha parado un ratito la lucha, ¿no? Por la tarde ha continuado, la gendarmería se ha metido en todo el bosque, ha habido una lucha bastante fuerte de gente que ya venía un poco más preparada para el conflicto, ahí simplemente pues con escudos y cosas así para cuando la policía te dispara pelotas de goma que no te den y así. Y entonces otra vez ha puesto muy tensa la cosa contra la policía porque, bueno, en ningún momento han querido escuchar, incluso pues cada vez que veían que había más gente protestando y más gente apoyando la protesta, pues ellos se ponían un poco más violentos, ¿no? Y bueno, pues gente pues tirando piedras y así. Y ha habido un grupo de personas que ha saboteado la luz. O sea, la gendarmería había un generador con una luz que daba a todo el, más o menos el valle. Y hemos saboteado la luz para que ellos no nos puedan visibilizar tan fácilmente. Y entonces, en el momento que ha llegado la noche, pues la batalla se ha intensificado y la gente que estaba segura de que no querían que pararan los trabajos, pues ha seguido luchando. Y la policía ha utilizado diferentes tipos de armamento disuasorio, como los gases lacrimógenos, pelotas de goma y bombas aturdidoras, que son unos explosivos que con unas pequeñas bombas que explotan y hacen un pitido muy fuerte, no sé si son 200 o 300 decibelios, pues para que la gente se disperse. O sea, donde explota la bomba se supone que no pueden dispararla a menos de 30 metros de las personas porque te pueden estallar los oídos, ¿no? Pero en un momento, pues nosotros cada vez íbamos acercándonos más a la policía porque estaban como había como un foso alrededor de donde tenían antes las máquinas para los trabajos y el día ese la policía, pues por miedo a que rompáramos las máquinas, pues se las han llevado. Y entonces en el sitio donde se alojaban antes las máquinas, pues estaba la policía, la gendarmería con sus camiones y tal, ¿no? Y justo alrededor, todo alrededor de donde está la policía, había un foso de agua que habían cavado anteriormente para que no pudiéramos llegar a donde estaban las máquinas, ¿no? Pero había como un pequeño pasadizo y que era justo donde la puerta, donde salían las máquinas, y entonces era el único sitio donde nosotros podíamos entrar a donde estaba la policía, ¿no? Y entonces, pues cada vez nos íbamos acercando y acercando más, y supongo que por parte de la policía cada vez iban teniendo más y más miedo de que la gente iba acercándose. Tampoco tenían totalmente visibilidad porque solo tenían el foco del camión de la gendarmería, y entonces pues cada vez nos iban lanzando los gases lacrimógenos y las pelotas de goma y las bombas aturdidoras, cada vez nos las iban lanzando más cerca de nosotros y iban explotando pues muy cerca. Lo que pasa es que la gente ha querido resistir y no ha querido doblegarse a la violencia policial. Entonces, no sé, como a las 4 o las 5 de la mañana, estábamos a 5 metros o 10 metros de la puerta donde salían los gendarmes, porque salían, nos tiraban las bombas y se replegaban otra vez, ¿no? Han tirado una pelota de goma a un chico cerca nuestro, se ha caído así de frente porque le ha dado en la espalda, hay un impacto muy fuerte, y se ha caído al suelo y nos hemos agachado a recogerlo. En el tiempo que estábamos recogiendo al chico, nos la han lanzado una segunda granada, y justo estábamos de espaldas porque estábamos recogiendo una persona del suelo, y a Remy le ha dado, no sé si exactamente en la capucha o si se le ha quedado alojada la granada en la ropa, y ha explotado. Con lo cual estábamos recogiendo al otro chico, no nos ha dado tiempo a darnos la vuelta para ver qué había pasado. La gendarmería ha abierto las puertas y ha recogido al chaval. En un primer momento, igual quizá a las 6 de la mañana o así, se paró un poco la lucha porque había sido muy intensa. Y nosotros teníamos la impresión de que, pues de que el chico simplemente había sido arrestado por la policía, y no ha sido así. A las 9 de la mañana ha llegado la policía científica y eso, y se han puesto a hacer pruebas ahí de las cosas y tal. Y es cuando nos hemos dado cuenta que el chico había muerto, que no había sido detenido ni nada de eso. Entonces, después que nos hemos dado cuenta de que había matado al chico la policía, pues ha habido una batalla muy fuerte contra la policía hasta que se han ido. Y bueno, después de todo esto no han vuelto la policía directamente al territorio, pero ha habido pues por toda Francia pues mucha solidaridad, y cada fin de semana ha habido una manifestación en la que mucha gente ha tomado conciencia de la violencia policial y simplemente han luchado contra todo esto que ha pasado ahí. Y por en homenaje a Remy, ¿no? Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso para escuchar una canción de Taulard, Dance Mestems. We'll be right back. Bueno, pues estábamos hablando antes de esta canción de la respuesta que se había dado, ¿no?, frente a, pues a los hechos de octubre y noviembre en la zona del Tested y el asesinato, ¿no?, de Remy por parte de la policía. Y estabas hablando de que sí que había habido respuesta, ¿no? Sí, en realidad ha habido una respuesta muy fuerte en toda Francia después de la muerte de Remy. Pues esto ha pasado un sábado, viernes noche, sábado, y el domingo ha habido una manifestación justo en el pueblito al lado, en Gaillac, y ya ha habido mucha gente, mucho apoyo, y la semana siguiente, el sábado siguiente, se ha hecho otra manifestación a nivel nacional. Ha habido una respuesta de la juventud francesa muy, muy fuerte. Ha habido 25, entre 17 y 25 detenidos en toda Francia y sobre todo en Toulouse, pues que es la ciudad más cercana al conflicto, ¿no? Ha habido 11 detenidos, de los cuales 6 eran sadistas, era gente que vivía con nosotros en la SAT, y ha habido en realidad 2 universidades en Toulouse que desde la muerte de Remy Frais han ocupado la universidad y siguen hoy en día ocupándola en homenaje a Remy y por todo lo que está pasando, ¿no?, la violencia policial. En realidad en Francia, después de esto que ha pasado, cada semana hay una manifestación en todos los grandes núcleos de Francia, como es París, en Nantes y en Burdeos, en Toulouse, en Marsella, en todos así los grandes núcleos, sigue habiendo manifestaciones cada semana y sobre todo en las zonas donde igual hay un poco más de conciencia, ¿no?, pues realmente ha habido disturbios muy fuertes en algunas ciudades como París y Nantes y en Toulouse, y ha habido una respuesta muy contundente de la población, ¿sabes? Y bueno, después de eso también hay de las dos partes, ¿no? Hay otra gente que estarán de acuerdo con que hagan el pantano, que son un sindicato agrícola que tiene mucho poder en Francia y pues mucha gente de la zona, ¿no? Muchos agricultores de estos monocultivo que lo que quieren pues es que se haga el embalse en beneficio a la agricultura, ¿no? Pero y ha habido también pues manifestaciones en contra de lo que estamos haciendo y pro embalse. Y sobre todo en la zona más cercana al embalse, los pueblos más cercanos, hay gente que está pues muy en contra de la ocupación del territorio, ¿no? Y hay como las dos partes y realmente están quizá tan en contra, o sea, tan a favor de que hagan del embalse como tan en contra de que haya personas allí ocupando esa parte de bosque y no continuando los trabajos, ¿no? Después de lo que ha pasado, ha habido una súper tensión policial, o sea, súper represión en el pueblo que está más cerca, donde tenemos también un poco de cobertura, hay una gente que nos deja ir allí pues a buscar información, a ducharnos, a dormir allí si queremos, calientes y todo esto. Pues en este pueblito al lado, en Gaillac, todos los días había mínimo 8 furgones de la policía. Han hecho incluso una convención del ejército, del aire, como para un poco impulsar a que la población que no está de acuerdo con el embalse, pues confíe en que el Estado, o sea, o los militares, en este caso en Francia, pues van a un poco a ayudarles, ¿no? Y cada día que estamos ahí, mínimo una vez al día. Al principio era una vez a la semana, los domingos. Ahora es una vez al día, pasa un helicóptero de la policía, un poco para ver cuántas personas quedamos en el sitio y, bueno, supongo pues para localizar las construcciones y dónde dormimos y lo que hacemos más o menos, ¿no? Desde que pasó lo de Remy, mínimo una vez a la semana pasa un caza del ejército a muy pocos metros de donde estamos acampados. Y por la noche, muy a menudo, no sé, tampoco todos los días, porque quizá todos los días no estamos toda la noche despiertos para verificarlo, ¿no? Pero vienen 5 o 6 drones que pensamos que... pues que son los que más o menos calculan la... que tienen como unas cámaras de estas de infrarrojos, ¿no? De calor. Y entonces es con las que más seguros están cuántas personas quedan dentro del territorio. Entonces, después de todo lo que ha pasado con Remy, pues un poco ha habido pues esa tregua, ¿no? De no volver... sobre no hurgar en la herida y no volver al espacio a que haya otro conflicto, igual de fuerte, pero hay otra forma de represión. Y se intensifica el control, ¿no? Exactamente. Y mucho más psicológica, ¿sabes? Y bueno, ha habido unos cuantos días de tensión cuando hay sobre todo... las manifestaciones que están con el embalse, o sea, las que son pro embalse, pues también mucha de esa gente pues son nacionalistas franceses. Entonces ha habido como un poco de tensión que después de las manifestaciones, incluso pues gente que vive allí en Gaillac, que lo ha estado escuchando igual la manifestación y todo eso, cómo se ponen de acuerdo para... cuando se acaba la manifestación, venir al embalse, ellos en persona, si no es la policía que nos echa, a echarnos de allí. Y bueno, ha habido unos cuantos días de tensión, lo que pasa es que el sindicato de esta agrícola pues tiene mucho poder y están como haciendo un poco así tratos con el Estado de que les dejen utilizar un poco más de pesticidas y no sé qué, a cambio de que ellos no vayan directamente... a echarnos de allí por la fuerza y están ahí como un poco negociando con el Estado para, o sea, para que no sea igual tan fuerte el conflicto, ¿no? Y bueno, más o menos, ¿a qué, sabes? Está un poco más calmada la cosa, pero a nivel, pues eso, psicológico, sigue habiendo mucha represión. Y cada día que sales de allí con el coche, pues te para la gendarmería, toda la gente que viene en el tren, toda la gente que viene en coche, les paran, les registran, toman sus datos, ¿sabes? Después de todo lo que ha pasado, pues toda la gente que se acerca en solidaridad, incluso gente mayor que simplemente viene a llevarnos comida o, ¿sabes? Agricultoras de la zona también ecológicos que vienen ahí a apoyarnos, un poco más logísticamente, pues también paran a esta gente y es como un poco de presión, ¿no? De que la gente no se solidarice con el testeo. Hombre, yo lo que veo es que lo estáis haciendo muy bien, porque para movilizar toda esa cantidad de drones y demás, o sea, eso no es barato, ¿eh? O sea que ahí, resistir. Bueno, pues pasamos a otro tema musical. Vale, pues os apetece, escuchamos un tema de 1981 titulado In the Dead of the Night. Bueno, pues, ¿puedes contarnos qué intereses hay en la población local para que estén de acuerdo de este macroproyecto del embalse? Pues, bueno, en realidad también es un poco mi opinión, ¿no? Pero creo que no solo hay intereses locales, sino también hay intereses nacionales. O sea, hay intereses de algunos agricultores de la zona que quieren que no hagan el pantano, incluso algunas personas que viven en las cercanías quieren que se haga el pantano porque, bueno, pues al expropiarles el terreno se lo pagan y todo eso. Pero también hay mucha gente de toda Francia, muchos fascistas, nazis, no sé cómo llamarlos en realidad, que están totalmente en contra de que nosotros ocupemos el espacio, ¿no? Entonces, no solo son intereses de la población local, sino más bien intereses de gente que está completamente en contra de nuestras ideas o de nuestra forma de defender, en este caso, la naturaleza, ¿no? Y no quiere que esto, en cierta manera, se extienda. Y entonces quieren pararlo. Quieren parar Pues la SAT en general. ¿Y ahora qué se plantea? ¿Cuál es el futuro de la SAT? Pues la SAT va creciendo por toda Francia. Hay otros 3 o 4 proyectos más. Algunos en construcción, otros ya en lucha. Y en concreto en el Testé, pues hay algunas personas que han decidido quedarse a vivir allí indefinidamente. Tenemos unas cuantas construcciones, hay como varios pequeños... ¿Casas? Sí, o... bueno... Campamentos. Campamentos, más bien, sí. Sí, pequeños campamentos y pues dentro de... Más bien con la gente con la que igual te sientes más identificado o... Que hay mayor afinidad. O hay más, sí, exactamente, pues vives en una zona u otra del Testé, ¿no? Y la gente que está en la metería, en la casa ocupada, van a quedarse allá a vivir, a resistir mínimo el invierno. Y hay otra mucha gente pues, que tiene expectativas de hacer un huerto ecológico allí, quedarse a vivir... Y por ahora las construcciones que hay son muy guays, pero son un poco, pues, no son del todo rígidas, ¿no? Hemos construido pues, con materiales reciclados, con arcilla, todo lo que hay por ahí, porque las máquinas al dar la vuelta al terreno pues quedó todo arcilloso, ¿no? Y bueno, hay gente que ya en perspectiva de construcción, ¿sabes? Casas y pues talleres y de todo más sólidos, ¿no? Más estables. Sí, que se quieren quedar allí en el terreno. Pues en los otros grupos de la SAS en Francia, las estrategias, bueno, de futuro también, ¿qué nos puedes contar? No sé, la SAD es más o menos los mismos principios en toda Francia, ¿no? Pero dependiendo un poco de la situación, de dónde estén o el terreno o las personas que participen en ellos, pues va cambiando un poco, ¿no? Pero en realidad todas las SAD que han empezado y siguen en funcionamiento tienen como propósito liberar completamente de... No sé si decirlo del capitalismo, sí, tan sí, así capitalismo. Abiertamente, ¿sabes? Pero sí, liberar esas zonas completamente de la influencia del capital, ¿no? Y del Estado. Y por ahora, pues, hay eso. Hay algunas que están en posible construcción y tienen el mismo objetivo que las anteriores, igual que en Nantes, que llevan ya allí, pues, viviendo un montón de años y... conviviendo y colectivizando el terreno y la vida, ¿no? Creando otro modelo de vida totalmente antidesarrollista y por la vida, ¿no? En defensa de la naturaleza. Pues si nos puedes comentar ahí materiales y cosas a la gente que se nos ha metido el gusanillo de saber más. Pues bueno, o sea, ahí en internet podéis encontrar la página web de la SAT, de Zona Defendre. Luego también en concreto la de del Testé, que es... Si no te la sabes, vale. Ya la... Vale. Ton qui la ga de Pugui. Bueno, mi pronunciación y tal. Y aparte, pues creo que también este movimiento, o sea, es igual, tiene que ver un poco con el Comité Invisible que empezó ahí en París y un poco con los principios del libro de La Insurrección que Viene. Y bueno, en realidad es que tampoco mucho material no he encontrado explícitamente, ¿sabes? Y mucho menos en castellano. O sea, sobre todo pues las páginas web donde ponen toda la actualidad, lo que va pasando en cada SAT y están pues coordinadas con el resto de SAT, pero es un poco complicado encontrar información en castellano. Una cosa que te quería preguntar también es pues qué se puede hacer desde Madrid, ¿no? Para apoyar a la gente que está ahí resistiendo, si es que se puede hacer algo. Pues yo creo que, bueno, como vosotros hacéis una labor de la hostia, que es difundirlo, ¿sabes? Hacer que esto exista, simplemente, porque, bueno, yo cuando he venido he flipado que no había nada de información de todo lo que ha pasado allí, sobre todo pues de la muerte de un compañero de 21 años, que es una cosa pues muy grave, ¿sabes? De la violencia policial, y difundirlo, que se oiga, y que siempre estáis invitados hasta ir allí, que mola mucho y que os va a gustar a todos los oyentes seguro muchísimo la experiencia de vivir allí, de ir allí o de conocerlo, o de incluso pues conocer a los sadistas, ¿no? A la gente que está allí resistiendo. Y pues no lo sé, no sé qué más. Bueno, pues por mi parte no tengo mucho más que añadir. Si piensas que hay algo que te apetecía comentar que no te hayamos preguntado, que no haya salido a colación durante el programa, ahora es el momento de decirlo, y si no, pues poco más. En realidad, ¿no? Creo que os he contado bastante, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Pues para nosotros es un privilegio realmente, ¿no? Haber podido conocer un poco este conflicto más de primera mano. Como has dicho, no hay mucha información. Hemos estado mirando para preparar un poco el programa de hoy y la verdad es que nos ha resultado un poco difícil encontrar cosas en castellano y, no sé, tener algo así tan directo, no sé, que para mí por lo menos es bastante emocionante, ¿sabes? Para mí también. Yo os agradezco muchísimo que me hayáis invitado y que tengáis la iniciativa de difundir esto y de que no quede en el olvido, ¿no? No, ni olvido ni perdón. Y muchísimas gracias y a seguir resistiendo con uñas y dientes. ¡Sat partú! ¡Sat partú! ¡Sat partú! Nos vamos con un tema de Sangre de Muérdago, una afrenta de osos.